Hoy hubo una declaración del presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, diciendo, no la tengo acá delante mío, pero creo no equivocarme demasiado en las palabras, algo así como que están decididos a seguir adelante. Aquí la tengo. Estamos absolutamente, me faltaba el absolutamente, que un absolutamente no se le niega a nadie. No. Un absolutamente no se le niega a nadie. No vamos a andar escatimando en eso. No. Un absolutamente no se le niega a nadie. Yo estaba diciendo, estamos decididos, no. Estamos absolutamente decididos a seguir profundizando la cantidad y calidad del proceso de supervisión en el tema de las divisas y todo este tema de mega operativos, fundamentalmente en el centro de Buenos Aires, con, yo diría, casi camiones celulares, ¿no es cierto? Mm. Gente disfrazada de, parecen fuerzas del GEOF, ¿no? De este grupo especial de la policía que es llamado para intervenir en casos extremos, que tienen una vestimenta especial y demás. Bueno, esa gente anda disfrazada, pero no persiguiendo delincuentes de... Narcotraficantes, no. Ni francotiradores, uh-huh, no. Ni un loco que... En ese tema estamos bien. En ese tema estamos bárbaros. No, andan persiguiendo, digamos, Casa de Cambio por San Martín y Reconquista, digamos, ¿no es cierto? No, San Martín y Reconquista no puede ser porque corren iguales. Se nos complica ahí. Sí. En San Martín y Bartolomé Mitre. Claro, por ejemplo. Andan por ahí, ¿no? Y... Vanoli dijo que están absolutamente decididos a seguir en esa línea. Entonces, digamos, aparece la pregunta de si esta cuestión en la que ha caído la Argentina, recién en el noticiero escuchábamos al expresidente uruguayo, Julio María Sanguinetti, expresarse, creo que con una claridad total respecto de el tema del control de cambios, de por qué se llega a una situación de control de cambios y qué indica una situación de control de cambios. Que algo anda mal, digamos, cuando tenés que llegar a perseguir al dólar con los perros y es una señal de, a ver, ¿es normal? Y evidentemente no. Digamos, que andes con una jauría por la calle. Viendo a ver dónde. Sí. Dónde hay algún verde. No es normal. Es decir, ese espectáculo no lo ves en el mundo. Entonces, si ocurre en algún lugar y en el resto del mundo normal no ocurre, y evidentemente algo anormal pasa en ese sitio en donde está ocurriendo, en donde están ocurriendo esas cosas. Entonces, el gran interrogante acá, ¿por qué hay también esta idea de que frente a esta vida que se va tornando cada vez más policial, sí, o que tiene costados preocupantes en cuanto a las libertades mínimas cotidianas de las personas comunes, está esta, digamos, esta preocupación de cierto desdén social, ¿no es cierto? Como que las cosas pasan, como que la Argentina poco a poco efectivamente se va convirtiendo en un país con controles policiales para todo, y la gente es como si lloviera, dale que va, ¿no es cierto? Está cierta gente tiene esta preocupación de que no hay una reacción social o como que la gente está anestesiada. Y yo me preguntaba, digamos, ¿de dónde puede venir esta situación, ¿no? Que está ocurriendo algo grave, como que cada día notamos una inclinación más firme a una vida regimentada, y por otro lado, cierto desdén social, como que a la gente mucho no le importa. Y me parece que a la gente, o a mucha gente, tiene la impresión de que se ha llegado a esta situación en el manejo económico no por la aplicación de un conjunto, como diría Axel Kicillof, estudiado de medidas, sino por una combinación chambona, digamos, de hacer mal las cosas y de cierta ineficacia. Entonces, que como no dan pie con bola, digamos, han terminado en este chapuceo de camiones celulares por San Martín y Bartolomé Mitre, persiguiendo a gente que cambia dólares. Y yo creo que esa idea, como efectivamente es una idea que tiende a despreocuparte, porque decís, y bueno, viste, es gente que no da pie con bola, que no pega una, y lo único que se le ocurre es andar persiguiendo gente por la calle. Entonces es como que no le asignás al problema la verdadera gravedad que tiene. Claro. Y a mí me parece que no es así. A mí me parece que no estamos frente a un conjunto de chambones, frente a un conjunto de ineficaces, o frente a un conjunto de improvisados. Yo creo que, digamos, sale todo mal porque el tipo de medidas que se pretende aplicar son medidas fracasadas, probadamente en el mundo durante décadas. Y obviamente de la pretensión de aplicar medidas fracasadas no podés obtener otra cosa que no sea el fracaso. Si no, nos remitimos a Einstein, ¿no es cierto? El que pretenda obtener un resultado diferente de hacer siempre lo mismo está loco. Y las teorías, digamos, que se pretenden aplicar en la Argentina fueron probadas y tratadas de aplicar durante muchísimo tiempo en muchos países del mundo, con un resultado catastrófico. Como la Argentina pretende volver a aplicarlas, no puede obtener otro resultado que no sea la catástrofe. Ahora, eso no quiere decir que la gente que pretenda aplicarlas sean chambones. No, es gente que cree en ese sistema, que cree en la vida dirigida, que cree en la vida regimentada, que cree en la existencia de una autoridad única que impida la libre vinculación de las personas y que intervenga en las operaciones cotidianas de todo. Hay gente que cree eso y, por lo tanto, trata de aplicarlo. Y yo creo que es eso lo que está pasando. Es decir, acá no es que hay un conjunto de gente que tiene ideas más o menos comunes a los que pueden andar dando vueltas por el mundo, pero como son improvisados, les sale todo mal. Y como termina saliendo de todo mal, no tienen mejor idea que mandar a la policía a controlar el dólar. No, yo creo que no, eso no, esa no es la imagen. Acá hay un, cuando se utiliza la palabra modelo, yo creo que es muy contundente la palabra. Acá se persigue la implementación efectivamente de un modelo, de una horma de país, de una fisonomía de país. Contraconstitucional, por supuesto, es decir, completamente opuesta a la fisonomía, al perfil de país diseñado en la Constitución, pero que, bueno, de hecho es la que contra la Constitución y contra todo se está pretendiendo imponer. Y ese modelo incluye la vida regimentada. Ese modelo incluye la vida dirigida. Ese modelo incluye la no libertad, incluida, por supuesto, y quizás empezando por no poder cambiar dólares o no poder hacer transacciones de una moneda a otra de un país. Entonces, me parece que, entonces, si a lo mejor la sociedad no se tomara con la despreocupación de decir, es un conjunto de chambones que no la pega, entonces te manda la policía para controlar el dólar. Claro. Si la gente saliera de esa convicción y se diera cuenta que no, acá hay un, iba a decir un plan, hay un programa pensado para llevar al país hacia eso. Pensemos en la ley antiterrorista, pensemos en la ley de abastecimiento, pensemos en las modificaciones al Código Civil, pensemos ahora en las modificaciones al Código de Procedimientos Penales. Es decir, es un cúmulo de herramientas legales que tienden a formatear al país bajo una determinada forma. Entonces acá no hay un conjunto de principiantes chambones que por no pegarla y como todo se le va de madre, terminan mandando camiones celulares a Bartolomé Mitre y San Martín a perseguir a la gente que cambia dólares. No, no. Aquí hay una idea de ir hacia un modelo en donde efectivamente el gobierno por la fuerza dirija la vida de la gente.